Terminamos esta unidad 10 con el ejercicio sonoro. Para seguirlo, abra el fascículo por las páginas dedicadas a los ejercicios y luego vaya a la página 194. ¿Ha abierto el texto por el plano de la página 194? Bien. Después de haber buscado la ubicación exacta de Charing Cross, escuche la voz femenina que le dará las indicaciones. Partiendo de Charing Cross y mirando en dirección a la National Gallery, siga el itinerario que le indicará hasta llegar a cierto lugar. Cuando esté bien seguro de haberlo entendido, escriba el nombre. Go straight along St. Martin's Lane till you get to High Holborn. Turn right and take the second left. Carry on till you get to the end of the road. Cross over New Oxford Street and go straight on. It's in front of you at the end of that road. En este segundo ejercicio, se trata de escuchar la conversación entre dos personas, que aquí aparece escrita de forma incompleta. Rellene los espacios vacíos con las palabras que faltan, y no se preocupe demasiado si no entiende los nuevos vocablos. Excuse me, could you tell me how to get to Radio City Music Hall, please? Sure. It's on Avenue of the Americas and 50th. Go straight ahead here and you come to Times Square, okay? Uh-huh. Then turn right on West 44th Street and go straight ahead until you come to Avenue of the Americas. Okay. Turn right and go straight ahead for about 7 blocks. It's right there on the corner. Okay, thanks very much. No problem. Have a nice day.